los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. En esta serie de programas especiales que estamos haciendo para estos días finales del año 2016. A nombre del gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa en la producción del programa, Jan Bururú Martínez organizando la grabación de este programa, y desde los micrófonos estaremos Neomar Hernández y Daniel Lara. Nosotros estamos en un programa grabado, y este programa que estamos grabando, debemos decirle que hicimos unos grandes esfuerzos por buscar a alguien a quien entrevistar, porque hemos tenido unos maravillosos entrevistadores. Este es el último programa de la serie. Tuvimos una maravillosa conversación con Eric del Búfalo, tuvimos una magnífica conversación con Joaquín Ortega, tuvimos una conversación con Tomás Estraca, a la cual yo no pude llegar, lamentablemente, pero que Neomar le quedó muy bien. Hicimos, además, Neomar, con varios programas aquí nosotros, especial. Con Diego Bautista Urbaneja, como sí. Siempre el tradicional programa de fin de año, con Diego Bautista, porque nosotros, en nuestro programa de fin de año, el programa de Diego Bautista con los caballeros a fin de año es como el poema Las uvas del tiempo de Andrés Eloy Blanco. Y esta noche se nos muere un año. Es tradición, como Lavillo, todo eso. Entonces, pero si lamentablemente no hay cámaras en este momento, aunque yo quisiera que aquí nos van a tomar una foto para que vean lo que está ocurriendo mientras nosotros estamos grabando esto. Están poniendo la decoración de Navidad y está el señor Bururú Martínez con unas guirnaldas en la mano. Pues una bolita. Exacto. Sí, sí. Bueno, y ahí lo escucharon, pues, de su propia voz. Está entonces, haciendo la decoración acá. Exactamente. Nosotros entonces hemos decidido grabar este programa con ustedes para hacer, no sé, un balance del fin de año o hablar tonterías como normalmente acostumbramos a hacer. Fíjense que tan aburridos estábamos nosotros que nos traímos hasta a personal de prensa. Aquí está Marilia. Marilia, ¿qué quieres tú, mija? Marilia García, mi amor. Marilia García. Marilia García es de la jefatura de prensa. Del horario de las mañanas, porque ya no trabaja en la tarde. Estamos en el momento que estamos aquí en el programa sufriendo ciertos embates con las bambalinas, ¿no? Sí, porque el señor Bururú está poniendo las bambalinas y es una cosa realmente ruinosa y penosa. Le voy a tomar una foto. Neomar, ¿cómo te sientes? Bueno, yo estoy muy bien. Este programa se está grabando el mismo día que conversamos con el profesor Tomás Estraca, conversé con el profesor Tomás Estraca porque lamentablemente por cosas del transporte público tú no pudiste llegar. Un programa que grabamos muy temprano en la mañana. Y yo creo que lo pertinente, Daniel, para este programa que hemos decidido, como tú dices, hacer sin invitados, va a ser un programa a ese estilo de los que hacíamos nosotros, quizá la mayoría de los programas de los sábados y que a veces los repetimos entre semanas. La intención es un poco hacer un balance, ¿no?, de este año 2016. Y creo que hay muchas cosas de las que hablar sobre el 2016. El 2016 fue definitivamente el año de la expectativa para mucha gente. Hubo mucha gente que pensó que en 2016 se iba a transformar radicalmente el panorama político del país. Eso ha quedado quizá un poco a la expectativa. El 2017 arranca con un clima de expectativas muy bajo en términos políticos. La gente piensa que ya quizá la salida política al tema de la crisis que estamos viviendo nosotros están un poco agotadas, muerto el referendo revocatorio, muerta la posibilidad de hacer una enmienda constitucional que recorte el mandato de Nicolás Maduro, muerta también, al menos de momento, la alternativa que proponía hacer presión de calle para, de alguna manera, generar esa incomodidad necesaria al gobierno de Nicolás Maduro, que llevara quizá a un escenario de negociación, pero en mejores términos, a la Mesa de la Unidad Democrática, o sea, que llevara a la Mesa de la Unidad Democrática la voz cantante en una negociación y que no fuese quizá el invitado que acudía en condición de minusvalía a una negociación. Bueno, muertos todos esos escenarios, parece, Daniel, que nosotros nos estamos paseando por una Venezuela en 2017 que si tenemos suerte y si Dios y la providencia nos acompañan, bueno, iríamos a unas elecciones regionales a mitad de año o en el primer trimestre del año, pero que eso no es una certidumbre, ¿no? O sea, nosotros no sabemos si en realidad va a haber elecciones en este país. Yo estoy seguro de que no va a haber. ¿Tú estás seguro que no? Sí, o sea, elecciones tal como hemos tenido en Venezuela desde el año 45, donde la gente va a escoger al candidato de su preferencia y ese candidato ejerce el cargo para el cual la gente votó por él, no vamos a tener. Podemos tener una pantomima, podemos tener un evento electoral con una campaña, con propaganda, con gastadera real, con activistas repartiendo volantes, con camisitas de colores, con banderitas bonitas, con eslogans, con las propaganditas esas que ponen de que es más importante la Asamblea Nacional que el presidente. Y luego dirán, es más importante un gobernador que una Asamblea Nacional. Y después dirán, es más importante un alcalde que un gobernador. Y así. Pero no vamos a tener, desde mi punto de vista, elecciones. Y pienso que esto se acabó. O sea, aquí nosotros, lamentablemente, este año empezamos el año con 112 diputados. Ya en el 1 de enero teníamos 112 diputados. El 5 de enero ya teníamos 109. Y por el camino que vamos, para el momento que estamos hablando, bueno, ya me imagino ya que el nuevo tiempo ya debe haber saltado con todos sus aperos, haber seguido el gran polo patriótico, en modo samurái o en modo ninja, o sea, en modo samurái con la espada en la mano o en modo ninja que nada más se le ven los ojos y lanza estrellas asesinas. Pero yo sinceramente siento que el balance termina siendo positivo para los ciudadanos. ¿Cómo así? El balance positivo para los ciudadanos porque nos dimos cuenta que teníamos una dirigencia falsa, una dirigencia de mentira. Nos dimos cuenta que no teníamos lo que creíamos tener, que aún teniendo una dirigencia mediocre y una dirigencia entregada y una dirigencia traidora, tenemos todavía los mismos problemas. Y obviamente al tener los mismos problemas, al tener el mismo país, seguimos teniendo razones para querer cambiar este país. Lamentablemente estamos solos como ciudadanos hasta ahora, pero yo siento que de crisis como esta deberían surgir los liderazgos encargados de encabezar el cambio. Yo lamento muchísimo tener un tono como este. Yo sinceramente debo decir que yo intenté mantener mi esperanza en la Mesa de la Unidad. Yo voté por la Mesa de la Unidad, hice campaña por la Mesa de la Unidad. Abogué porque hubiese una tarjeta única, abogué porque hubiese unidad, abogué porque hubiese candidatos unitarios, abogué porque hubiese unidad más allá de lo electoral, apoyé a los candidatos unitarios hasta donde me fue posible. Aquí entrevistamos a gente, a candidatos en las elecciones a municipales, apoyamos a los electos, los ayudamos a hacer llegar sus ideas y sus propuestas. Pero mira, llegó un momento tuviste muchas críticas con algunos de los candidatos. ¿No? Muchas, y esa fue una forma también de ayudar, porque evidentemente buscar... porque no, yo no hice críticas, yo estoy haciendo críticas ahorita. En el tiempo en que apoyé a la Mesa de la Unidad estaba haciendo autocríticas, porque yo formaba parte de la Mesa de la Unidad, pero sí de la Unidad Opositora. Y cuando uno hace críticas allá adentro, uno está haciendo autocríticas. Ah, que no lo entienda, personajes reacios a la crítica como Chugo Torrealba por su formación de izquierda, por su formación comunista, que no entiende el valor de la crítica como una cosa, saber la crítica como traición cuando los traidores están adentro y prueba de ellos lo que ha hecho el Nuevo Tiempo. Uno puede terminar dándose cuenta de que evidentemente hay una situación en la que el balance termina siendo positivo, como creo finalmente. Yo creo que el año 2017... la ciudadanía se ha quitado de encima el fardo pesado de la defensa a la Mesa de la Unidad. Siento que deberían, que van a haber individualidades, estoy seguro de ello, no puede ser de otra manera, que van a haber individualidades que se van a desmarcar y tendrán que hacer su travesía en el desierto. Yo creo que aquí le viene una travesía en el desierto muy fuerte a gente como María Corina Machado. Si María Corina Machado, y esto es una reflexión que quiero hacer. Si María Corina Machado cree que lo que le ha tocado hasta ahora ha sido duro, yo siento que se tiene que preparar para lo que va a venir el año 2017. Si es que acaso va a seguir con su posición de defensa firme de principios, no de defensa firme de posiciones. Si la gente de Voluntad Popular se decide a tener unas posiciones de principios, les va a tocar una travesía en el desierto. La travesía puede ser larga, la lucha va a ser larga. Y la lucha va a ser larga porque la metástasis y la gangrena fue profunda. El daño que hicieron los topos del régimen desde adentro de la unidad fue terrible. la compra de conciencia fue una cosa lamentable. Y yo siento que, independientemente de todo eso, todavía puede haber razones para luchar, pero hay que entender que la lucha va a ser larga. Y no va a ser larga porque uno quiera, va a ser larga porque lamentablemente son las condiciones que tenemos. No sé, de verdad, cuál va a ser el rumbo del país a partir del 1 de enero. Yo estoy convencido de que aquí viene el acelerador completo hacia el comunismo, porque no lo hemos visto distinto. O sea, cuando nos ponemos a ver lo que han hecho en las últimas semanas, en los últimos días, las esperanzas de que esta gente rectifique son esperanzas vanas, son estupideces. O sea, no se puede pedirle a esta gente que rectifique. Estamos hablando de gente que no está haciendo nada por error, es que lo están haciendo organizadamente. En tal sentido, una rectificación me parece algo sin sentido. Bueno, mira, yo creo que sería interesante en el corte próximo, porque así lo desarrollamos a mayor profundidad, ver qué pasa en la oposición venezolana y ver qué pasa en el chavismo. Yo voy a hacer mi balance de ambos polos ambas caras de la moneda, ¿no? Porque yo creo que dentro de ambos grupos, Daniel, hay, digamos, subgrupos que tienen una agenda distinta. Dentro de la Mesa de la Unidad hay un grupo que juega una cosa, hay un grupo que juega otra, y dentro del chavismo la cosa es aún más clara. Yo creo que hay más subgrupos, ¿no? Es un poco más difícil desenmarañar todo aquello, pero también se impone. Entonces, vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta me explayo un poco más sobre el tema. A la vuelta trato de dibujar más o menos cómo veo el panorama a esta altura y seguiremos conversando sobre lo que puede venir el año próximo. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, en esta emisión especial. Yo antes de ir a la pausa, les decía que conviene sacar una radiografía de los dos grupos a esta altura. Y me refiero al PSUV o al chavismo y a la oposición o la Mesa de la Unidad Democrática. Aunque no toda oposición está dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, no todo el chavismo, fielmente entendido, está dentro del PSUV. Pero voy a remitirme a los bloques, ¿no? A la MUT y al PSUV. Bueno, comenzamos con la MUT, ¿no? Fíjate, Daniel, yo veo dos grandes grupos en la MUD y esto tiene su punto de origen quizás en el año 2014. No es que las divergencias hayan comenzado allí. La MUD es un grupo heterogéneo y yo parto de la premisa, Daniel, de que si bien hay cosas criticables dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, yo creo que la unidad de fuerzas opositoras es fundamental para dar feliz término a este gobierno. Yo no sé si con la MUT, yo no sé si con la DUM, como sean las siglas. O sea, yo no me quedo con eso del fetiche atado a la sigla, a lo que pueda representar una tarjeta, aun cuando la tarjeta electoral tenga mucha utilidad en términos precisamente electorales acá. Porque si hay que decir una cosa también y recordarle a la audiencia, es que el monopolio de la representación política de la oposición lo tiene la Mesa de la Unidad porque es la única tarjeta que está legalizada porque sacó más de 8 millones de votos en la última elección. Pero más allá de eso, yo parto de esa hipótesis de que es necesaria la fuerza de la unidad del conjunto de las fuerzas opositoras para poder salir de este gobierno. Ojo, del conjunto de las fuerzas opositoras. Quien no es opositor a este gobierno y está utilizando a la MUD para camuflajearse, para ser negociados, para estar allí en stand-by, para un día estar con Dios y el otro darle el vuelto al diablo, bueno, yo creo que debe ser señalado con oportunidad y debe ser también separado de las principales tareas o al menos de la primera línea de la dirigencia de la MUD. Eso porque creo también, y esta es la segunda consideración, que nada dentro de la MUD es generalizable, Daniel. Yo creo y he insistido quizá en este punto en los programas con los que cerramos diciembre. Hay en la MUD efectivamente personas que uno o no entiende qué están haciendo o lo entiende y ya le queda a uno, bueno, pensar mal. Y uno dice, bueno, esta persona no está jugando efectivamente en una agenda que contemple el cambio de gobierno. Esta gente está jugando a estabilizar este gobierno. Pero como hay esas personas, también hay, yo no sé si en condición de mayoría, de minoría, de igualdad, pero también existen, porque los conozco, personas que dejan el pellejo en esa actividad. Personas que de verdad hacen esfuerzos denodados día tras día por ver y conseguir un mecanismo que de verdad termine de aperturar en este país la puerta a un cambio político. Eso yo lo veo. O sea, yo creo que eso no es despreciable. Yo creo que en esa acera estamos montados tú y yo, por ejemplo. Yo creo que en esa acera están montados muchos venezolanos que aún no han tomado el atajo de, por ejemplo, y esto no lo critico, pero que es una cosa que se ha visto mucho en los últimos tiempos, terminar de decir, bueno, aquí vino el acabozo y yo tengo que irme de este país porque aquí no hay nada que hacer. Y que están aquí es guerreando todos los días. Entonces, yo creo que eso es importante, esa puntualización. Ojalá ese segundo grupo prevaleciese. Y yo creo que a la luz de la dinámica y de la confrontación que viene el año que viene, eso va a terminar siendo así. Aquí mucha gente va a quedar antes de carnaval con la careta abajo. Y ya van quedando. Si ya a finales de diciembre hemos comenzado a ver que hay mucha gente que juega en agendas que no son lo que he dicho, que no son las que están conduciendo al cambio de gobierno. Bueno, imagínate tú el año que viene, cuando las elecciones sean una incertidumbre y cuando quede una etapa que prácticamente es para muchos políticos una etapa de supervivencia, de ver cómo se llega al 2018. Bueno, aquí quedará desenmascarado mucha gente, pero también quedará desenmascarada mucha gente para bien y veremos quiénes son los reales rostros de la gente que lucha por Venezuela y por el cambio. Entonces, eso es una primera consideración. Hay dos grandes grupos. Hay un grupo dentro de la mesa que tiene una visión un poco yo no quiero meterme en la teoría política, pero tiene que ver con esto de la política real o el realpolitik. Hay una gente que parte de una premisa. Bueno, el gobierno es una posición sólida porque tiene el control institucional del Estado, me refiero a los poderes públicos, la mayoría de ellos, salvo la Asamblea Nacional, tiene además el control de la institución armada o de fuertes componentes de la jefatura de la institución armada de nuestro país, que son las Fuerzas Armadas Nacionales, ex Fuerzas Armadas Nacionales, ahora en singular, Fuerza Armada Nacional. Y entonces, con base en eso y con base en el hecho de que el referendo revocatorio no pudo ser en 2016, de que están abortadas las salidas, digamos, como la enmienda constitucional que recortara el mandato de Nicolás Maduro, del tal juicio político que no existe, porque es verdad, no está contemplado en la Constitución. Esta gente dice, bueno, aquí lo que hay es que seguir imponiendo la teoría esta de la acumulación de fuerza y entonces buscar gobernaciones. Buscar gobernaciones y hay elecciones de gobernadores, lo cual ya nos plantea una incertidumbre de que aquí no se sabe si va a haber elecciones. Bueno, pero si no acumulamos la fuerza en las elecciones de gobernadores o en la de alcaldes, que serían las municipales, bueno, simplemente hay que resistir hasta 2018. Y esta gente lo asume así de llano. Dice, bueno, no, aquí lo que viene es esperar hasta la elección presidencial de finales de 2018 cuando termine el mandato de Nicolás Maduro. Bueno, esa es una visión. Pero la política tiene que ser más que mero pragmatismo, Daniel. Yo estoy de acuerdo en que la política se tiene que jugar con los elementos que uno tiene a la mano, pero la política también es un arte de creación. La política también es un arte de imaginación. La política también es, en parte, traducir una alternativa en un hecho real. O sea, si yo tengo un país que tiene estas condiciones, bueno, yo deseo transformarlo. ¿Qué elementos tengo yo a la mano para transformarlo? ¿Me quedo con lo evidente o voy más allá? Ese es todo el tema acá. Yo creo que eso debe trascenderse. Y creo que eso es lo que trata de hacer un segundo grupo, pero no lo consigue de lleno. Hay un grupo más asociado también a lo que pudo ser el movimiento de la salida en 2014, en la Mesa de la Unidad, María Corina Machado y su partido ahora, o su incipiente partido, 20 Venezuela, Voluntad Popular, que estuvo jugando un papel a principios del 2015, a principios de 2016, de este año, que no estuvo muy claro porque parece que concretó una alianza con Henry Ramos Alú y Acción Democrática, pero luego eso se desdibujó, más allá de darle su apoyo para la presidencia de la Asamblea Nacional y todo lo demás. Y grupos como el de el preso político Antonio Ledezma, que es Alianza Bravo Pueblo, y partidos minoritarios, o sea, que no tienen tanto peso en la dirección de la MUD, que juegan con mucho tesón, a tratar de cambiar el gobierno. Y entonces se van a la agenda que busca quizás resultados más inmediatos. ¿Qué pasa con ese grupo? ¿Cuál es el problema que yo veo allí? Bueno, que a veces no está muy claro la forma en cómo hacer o cómo materializar ese cambio de gobierno, pero al menos está la intención. Y yo creo que eso cuenta mucho. Ahora, esa intención tiene que ir aparejada de elementos reales también. Yo dije, la política es el arte de la imaginación, pero la imaginación y el poder hacer con lo que se tiene a la mano. Este grupo tampoco consigue, de alguna manera, materializar todo lo que quiere. Entonces, esa es una segunda distinción. Hay un grupo, un segundo grupo. Les decía, está el primero, muy, muy apalancado en la política real, por decirlo así, y el segundo, apalancado en una visión, sí, más imaginativa o con mayor vocación de poder. Lo que pasa es que eso no encuentra cómo materializarse. Y es que es verdad, ha sido muy difícil. Este es un gobierno que no es un gobierno convencional. Aquí no estamos hablando de una democracia con zonas grises. Aquí estamos hablando, bueno, de lo que les decía, del control institucional del Estado por completo, por parte de un grupo, de una camarilla, y del secuestro a las Fuerzas Armadas Nacionales de un país, que eso no es nada más y nada menos que el monopolio de la violencia. O sea, lo tienen, el monopolio de la violencia lo tiene monopolizado, a su vez, una camarilla. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa en el PSUV? En el PSUV yo creo y siempre he partido de la premisa de que con la muerte de Chávez se dio, si no de manera abierta, al menos de manera tácita, de facto, se dio una forma de cambio en hacer la política. Chávez era una especie de gran pilar, una especie de gran sol, de Dios Sol, en torno al que se amalgamaban una cantidad de cosas que son, bueno, inimaginablemente vistas como juntas. O sea, tú no puedes ver componentes militaristas con componentes de izquierda juntos, no puedes ver a unas personas que simplemente vieron a Chávez como una especie de gran nuevo caudillo, neocaudillo, juntos jugando en un mismo tablero con todas estas facciones, digamos, de las logias del 4F y todo lo demás. Eso lo lograba Chávez. En ausencia de Chávez está Maduro. Y Maduro termina siendo, pues, un mal necesario. Maduro termina siendo, para algunos, un mascarón de proa de lo que es abiertamente un gobierno militar, y esa podría ser una interpretación. Y en segundo lugar, bueno, eso precisamente, sin cortapisas, un mal necesario, tiene que ver con el único mecanismo que tú tienes para, en presencia de grandes riesgos, de grandes incertidumbres que te representan a ti, la salida del poder de manera abrupta, o sea, de que esta gente un día se quede sin el poder, y que los costos que eso conllevaría, para muchos de ellos, grandes costos en términos penales, de cárcel, bueno, prefiero tener a Maduro allí. Eso es. Lo que sucede, Daniel, es que yo no sé hasta qué punto, frente a un escenario que juega paralelo el año que viene, que es un escenario económico muy complejo, esa cohesión siga manteniéndose. Yo no sé si eso es sostenible en el tiempo. Será sostenible, creo yo, hasta tanto, bueno, estos costos de, digamos, de salir del poder sean tan altos como los que hemos visto hasta ahora. Siguen siendo muy altos. O sea, la amenaza para la cárcel de altos funcionarios del gobierno sigue siendo muy, muy, muy, muy, muy grande. Inclusive fuera del país, inclusive por organismos internacionales. Bien porque son organismos que vigilan la persecución de los derechos humanos, bien porque vigilan el tema del tráfico de drogas, todo lo que tú quieras. Frente a eso hay allí entonces muchísimas facciones. Frente a eso, el chavismo sigue siendo una cosa que se mantiene unida porque no tiene otra. Porque el desunirse, cosa que ha pasado en la oposición, le representa costos muy altos. La oposición ha podido desunirse y volverse a unir, porque los costos han sido relativamente bajos. Por economía del voto, la gente siempre vuelve a votar por la Mesa de la Unidad Democrática. Aquí al momento de la chiquita, cuando hay una elección, usted puede estar en más desacuerdo que el que quiera con alguno de los políticos de la oposición. Pero por economía del voto, usted termina votando por ellos. Entonces, eso siempre termina representando unos costos bajos. Para el chavismo son muy altos y ese creo que es el panorama más o menos, el mapa situacional, si se quiere, de los dos grupos. Vamos a ir al corte que nos corresponde hasta ahora y regreso más comentarios. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y después de la larga y quizás tediosa exposición del corte precedente. No, tediosa no. A mí me pareció interesante tú. Creo que, ¿sabes qué pasa, Daniel? Cuando uno trata de dibujar un mapa situacional del chavismo y de la oposición, yo creo que siempre quedan aspectos por tratar. Pero es que el asunto es que, fíjate, yo puedo decir en dos minutos las razones por las cuales la Mesa de la Unidad se murió. ¿Por qué? Y ya no está del lado de la... de la oposición ciudadana. Pero hacer una labor de explicación positiva en la mesa de la unidad tarda mucho más, porque los aspectos negativos son demasiados. Entonces, fíjate, cuando tú dices que hace falta la unidad de los factores opositores, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero es que en la mesa de la unidad no están. La mesa de la unidad no es un factor opositor ya en este momento. La mesa de la unidad tiene en su seno, individualidades políticas, algunas de ellas agrupadas en partidos que son opositores, o que al menos desean serlo, o que por lo menos no tienen otra forma de ver la política que hacerle oposición a este régimen. Esa es la verdad. Yo estoy completamente seguro, por ejemplo, que María Corina Machado es opositora a este régimen. Yo estoy completamente de acuerdo en que Juan Guaidó se opone a este régimen. Estoy completamente seguro de que personas como Carlos Teixeira, por ejemplo, es opositor a este régimen. Pero cuando tú te pones a revisar a situaciones como, por ejemplo, lo hecho por el Nuevo Tiempo. Oye, ¿cómo defiendes tú eso? O sea, ¿cómo defiendes tú lo que ha hecho el Nuevo Tiempo todos estos años? O sea, ¿cómo defiendes tú las posiciones ambiguas, donde lamentablemente tú no hay forma alguna de tú defender que al momento que faltaron tres diputados del Nuevo Tiempo aparezca el señor Carlos Valero, que es amigo mío, que yo lo conozco y todo lo demás, y que entiendo que está ahorita en el Nuevo Tiempo, y entonces salga a tirar la piedra, pues a tirar la piedra para atrás? O sea, hay que tirar, entonces tira la piedra para atrás y dice, no, bueno, por culpa de María Corina Machado se perdieron tres diputados. Entonces tú dices, bueno, pero espérate, aguántate ahí, ¿cómo es la cosa? O sea, estamos hablando de las pestañas y tú me estás saliendo con otra parte del cuerpo. Entonces, cuando llega la hora de hacer las explicaciones, yo lamento que la Mesa de la Unidad no tenga en este momento la posibilidad de hacer explicaciones. ¿Qué ocurre? Ocurre que ya, frente a todo esto y frente a toda la discusión que puede haber dentro de la oposición, el problema real, el problema verdadero, el problema que siente la gente en el bolsillo, en el estómago, en la nevera y en su casa, no es si hay o no hay mesa de la unidad. La mesa de la unidad no es la que tiene contra la pared a la gente. Contra la pared la tiene el régimen. Entonces vamos por partes. ¿Qué está haciendo el régimen en este momento? Está acelerando la desaparición del dinero de las calles. No hay efectivo. La gente, durante meses, supimos de los pensionados y jubilados que iban a cobrar su pensión y le restringían el retiro de efectivo. Y empezaron a restringirle. Entonces un jubilado que tiene que cobrar 27 mil bolívares, creo que es la pensión, ¿no? 22 mil bolívares, 23 mil bolívares que tiene que cobrar, tenía que ir tres veces al banco para que le pudiesen dar el máximo permitido, 10 mil bolívares. Entonces voy hoy, saco 10 mil, voy mañana, saco 10 mil más y me quedan dos. Entonces voy pasado mañana a sacar los dos que me quedan. ¿Eso es culpa de la Mesa de la Unidad? No, eso es culpa del régimen. El hecho de que se haya puesto a correr a todo el país con los billetes de a 100 bolívares y que hayan convertido ese billete prácticamente primer caso en la historia de la moneda en que tener un billete es delito. Sí. O sea, tú tienes un billete de 100, eres un delincuente. Así te trató el régimen. ¿Eso es culpa de la Mesa de la Unidad? Eso es culpa del régimen. Eso no es culpa de José Guerra. Eso es culpa de Merente, en todo caso. Cuando tú ves que tenemos a una canciller haciendo el ridículo internacional, porque lamentablemente la señora para lo único que sirve es para eso, para hacer el ridículo, con todo el respeto que su condición de dama le merece, lamentablemente la señora no tiene conocimiento de la materia internacional, ni siquiera tiene conocimiento de lo que significa el comportamiento natural en un foro diplomático. Es culpable del Ciro de... Bueno, del Ciro de que es culpable de las acciones que ella hace, por supuesto. Pero es que en realidad el problema, ¿dónde comienza? En el desmontaje de la Cancillería. Aquí no tenemos Cancillería. La Cancillería se desmontó porque aquí las políticas exteriores venezolanas se manejan desde La Habana. Daniel, aquí no hay instituciones. No hay instituciones. Pero queríamos tenerlas. Claro. Y escogimos tener una. Y nosotros los opositores decidimos que íbamos a darle el chance a la República refugiándonos bajo la cúpula. Bajo la cúpula del hemiciclo del Parlamento. Y escogimos un Parlamento el 6 de diciembre. Y ese Parlamento no nos protegió. Ni siquiera pudo protegerse a sí mismo. Y cuando tú llegas entonces a las conclusiones, tú dices, bueno, pero si el que te tiene contra la pared, el que te tiene sin comida. O sea, estamos hablando de que finalizando el año, las panaderías se quedaron sin pan. Estamos hablando de que al final de año, la gente tenía dinero y no podía comprar. Porque cuando ibas a comprar, no te aceptaban en efectivo. Si es que acaso tenías, no te aceptaban los billetes de 100, si es que acaso tenías, Y si vas a pagar por punto, no te aceptan el punto. Por toda la cuestión está el problema de acreditar y de los puntos. ¿Eso es culpa de la mesa de la unidad? Es verdad, no lo es. ¿Es culpa de la mesa de la unidad la delincuencia desatada? No lo es. ¿Es culpa de la mesa de la unidad las presiones a los medios de comunicación, donde aquí prácticamente ver una noticia negativa o una noticia que le haga daño al régimen en un medio de comunicación es prácticamente imposible? Muy difícil. O sea, prácticamente imposible. Solamente lo ves a los días, reseñado casi como una cosa, como que no había más remedio, y lo decimos. Como por ejemplo lo que ocurrió este año con el caso de los sobrinos de Cecilia Flores, condenados por narcotráfico. ¿Cómo salió la noticia en los medios? En los medios oficialistas, como Últimas Noticias, como El Universal. Dos días después, en una esquinita de la página 3, donde decían condenados dos venezolanos por narcotráfico, sin hacer ni siquiera mención. ¿Eso es culpa de la Mesa de la Unidad? Es verdad, no lo es. Pero cuando la Mesa de la Unidad... Entonces, ¿por qué tú dices que tiene que desaparecer? Pero cuando la Mesa de la Unidad, tiene en sus manos la posibilidad, desde la Asamblea Nacional, en decirle a la gente, en poner, agarrar el espejo y ponérselo enfrente al régimen, y que el reflejo lo vea la gente, y encabezar la lucha contra el régimen que nos dejó sin alimentos, que nos dejó sin billetes, que nos pulverizó la moneda, que nos convirtió el país en un desastre invivible. La Mesa de la Unidad declinó, no lo hizo, y tenía oportunidad de hacerlo, y casi, yo en el a finales de agosto, a mediados de agosto, cuando vi la labor que estaba haciendo la Mesa de la Unidad, los dirigentes de la Mesa de la Unidad, recorriendo el país para la convocatoria de la marcha del 1 de septiembre, faltando 5 días para el 1 de septiembre, yo me dije a mí mismo, viendo todo lo que estaba ocurriendo, yo dije, esto como que va ahora sí. Y llegó el 1 de septiembre y vimos lo que ocurrió el 1 de septiembre con la gente en las calles y todo lo demás. Y a mí me quedó pensar, caramba, sí, ahora sí. Como que lo logramos. Y después de todo lo avanzado, caen en algo que no era otra cosa que una trampa, como fue ese diálogo, donde se sentaron a hacer lo que todos sabíamos que iban a hacer, a darle tiempo al régimen. Porque el diálogo no fue otra cosa que lo que quería el régimen. Si tú lo tienes contra la pared, ¿qué es lo que los tipos quieren siempre? Oye, que no lo acorrales, no me metas contra la pared, déjame llegar a diciembre. Porque cuando llega diciembre, es la realidad. Venezuela se desactiva hasta después de Semana Santa. Hasta después de Semana Santa. Porque la serie de la dinámica de este país... Los feriados aquí. La dinámica de este país arranca después del 31 de marzo. Después que la gente logra pagar los impuestos. Yo no quiero ni imaginarme, por Dios, lo que deben estar padeciendo este momento en el que estamos hablando los comerciantes de este país para cuadrar contablemente sus cuentas para poder pagar los impuestos antes del 31 de marzo. Es que de eso es que estamos hablando. Entonces, ¿dónde está el fracaso de la Mesa de la Unidad de este año? En haber declinado, en haber claudicado, en tener al régimen en una posición en la que no le quedaba más remedio que dar el zarpazo abierto frente al mundo y frente a la comunidad internacional y frente a los venezolanos, al más de 1.5 millones de venezolanos que salió a la calle el 1 de septiembre y que estaba dispuesto a seguir en la calle como todas las cifras lo indican. Aquí cuando hablamos con Julio Coco nos dio en uno de estos programas especiales una cifra importante. Aquí se hizo una medición en el mes de mayo. Preguntándole, en el mes de mayo de 2016, preguntándole a la gente si estaba dispuesta a salir a la calle, a salir del gobierno de forma violenta. Y el 34% decía que sí. El 34% de gente dispuesta a matarse en la calle, eso no lo hay ni en Siria. Eso no lo hubo ni en Kosovo, eso no lo hubo ni en Sarajevo, ni en Nagorno-Karabaj, ni en Grozny, ni en ninguno de los escenarios, ni en Colombia. Y no es que estemos diciendo. No es que estamos diciendo. Sino estamos hablando de un indicador. No, estoy diciendo un indicador. Que da cuenta del ánimo general. El ánimo era terrible. Aquí habían linchamientos y habían malandros quemados. Sí. Y la gente aplaudiendo que eso ocurriera. Aquí había una frustrachera acumulada que se estaba convirtiendo en algo muy peligroso. ¿Y para qué sirve la dirigencia política? Para canalizar. Eso, no para buscar que la gente se mate, sino para que la gente diga, tenemos una dirigencia resteada, ahora sí estamos resteados, ahora sí nos vamos a la calle, ya que nos quedamos hasta que esta gente salga. ¿Lo tuvimos? Lamentablemente no lo tuvimos. Y no solamente no lo tuvimos, sino que ese argumento que se utiliza desde la defensa ardorosa de la Mesa de la Unidad, que dice, le hemos quitado la careta al régimen, en realidad es un argumento que hay que utilizar al revés. ¿Es que el diálogo le quitó la careta a la oposición? ¿O es que acaso después del diálogo no vimos quién era Timoteo? Que ya más o menos lo conocíamos, ¿no? Uh-huh. No vimos quién era Enrique Márquez. No vimos quién eran estos diputados, Wilmer Barrientos y todos los demás. No vimos quiénes eran muchos ahí. Que uno, o sea, todo el mundo caminando hacia adelante y los tipos de repente salen a correr para atrás. Bueno, es evidente. Es evidente. Y yo lo siento mucho y lo lamento de verdad por muchos otros. Yo siento que hay gente de buena fe. Sin duda alguna. Sin duda alguna hay gente todavía de buena fe. Pero también hay gente que de buena fe, se ha dejado intrigar y se ha dejado intervenir y se ha dejado meter los topos. Y es una vacilación que tiene la dirigencia que termina siendo criminal. Cuando tú vacilas en medio de una situación de un régimen como este, estás lamentablemente exponiendo tu cabeza y la cabeza de los demás, que es lo que yo lamento. Vamos al corte comercial, a la vuelta, que será el corte ya de cierre de este programa, que ha sido un poco en serio, más en serio que en broma, una suerte de catarsis. Vamos a hablar de 2017. ¿Qué espera Venezuela el 2017? ¿Qué valoraciones se pueden hacer sobre las acciones a seguir? ¿Qué curso de acciones se puede tomar de aquí en lo sucesivo? Vamos al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en esta emisión especial de Y Así Nos Va, uno de los programas del seriado especial que hemos tenido en estas Navidades 2016, que hemos decidido reservar para exponer algunos criterios a ustedes. Viene el año 2017 y hay que decirlo, ya suena a suerte de cacofonía o a repetición hasta canzona, pero va a ser un año de enormes dificultades económicas. Va a ser un año en el que quizás la renta petrolera, que es novedad, que es nuestra única fuente de financiamiento para todo esto que es el Estado-Nación, que es Venezuela, va a estar oscilando el barril petrolero, Daniel, entre 50 y a lo sumo $70 por barril. Eso no da para lo que presupone el chavismo. El chavismo requiere un barril de más de $100 para poder sostenerse, o al menos en los términos que ellos quieren, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con las elecciones. El chavismo, creo yo, para acudir con cierta holgura a una nueva cita electoral, tiene que tener un barril que esté cercano a los $100 por barril, pues. Entonces, esto nos da cuenta además de una inflación que va a estar, dicen las cifras conservadoras, entre 800 o 1000%. Algunos dicen 2000% de inflación. Va a ser un año de mucho, mucho, mucho sacrificio. ¿Qué me angustia a mí de esto? Bueno, que evidentemente el gobierno va a pasar esto por bola, pues esto no va a ser explicado. Aquí no va a haber una dirección política de gobierno que vaya a preocuparse por la gente. No lo han hecho en los últimos tiempos, menos lo van a hacer en lo que viene. El objetivo único de este gobierno está o gira en torno a la idea de ver cómo, quizá con base en aquella premisa que nosotros, con la que nosotros tanto jugamos en el programa, que tiene Fidel Castro, que tuvo Fidel Castro, que afortunadamente ya no está en este plano de vida de los mortales, era el un día a la vez. El gobierno va a estar en el un día a la vez en el 2017 desde que arranque el 1 de enero. Va a estar viendo cómo sobrevive hasta por lo menos el año 18, finales del año 18. Ahora se creen quizá un poco más cómodos porque no hay, como les decía yo también en la intervención pasada, al menos en el plano de lo institucional, del calendario, de la del plano legalista, no hay una forma que uno pueda ver en la que Nicolás Maduro sea relevado por vía de una elección en este país, al menos que motu propio, cuestiones de la ciencia o milagros, Nicolás Maduro renuncie, cosa que no se ve probable a esta altura. Quizá si renuncia es para ver cómo encuentra un mecanismo, el chavismo de sustitución del líder, y creo que a esta altura el chavismo no tiene nada mejor que Nicolás Maduro, y esto lo digo con toda la responsabilidad del caso. A esta altura parece que Hugo Chávez no se equivocó al escoger a Maduro. Me refiero en términos de lo que era su abanico de opciones dentro del chavismo. No tiene más el chavismo que escoger. Diosdado Cabello ha estado pugnando con mucha fuerza. Ha estado en una campaña o pre-campaña presidencial que pocos o casi ninguno entiende, porque aquí no están planteadas unas nuevas elecciones presidenciales, al menos en el plano de lo evidente. Pero no parece ser una figura de sustitución, al menos de momento. creo que ahí hay una especie de pacto también, ¿no? Entre Maduro y Cabello. Cabello parece o luce como quizá el candidato del chavismo en el 2018, a finales de 2018, lo cual nos augura un panorama que no es muy, muy alentador, ¿no? Porque aquí se dijo mucho que se había caído en lo malo y en lo más malo de lo que fuere, pero que por lo menos Diosdado Cabello no era el presidente de la República ni tenía visos de serlo. Bueno, está casi cantado que Diosdado va a pugnar mucho por una eventual candidatura presidencial. El escenario es ese, es un escenario donde la presión social o se incrementa por todo lo que deriva de la consecuencia económica, o simplemente aquí pasamos a sojuzgarnos definitivamente en 2017, pasamos en un modo de acostumbramiento que está acompañado también de apaciguamiento en la arena política. Pasamos nosotros a ver cómo sobrevivimos hasta el 2018, en medio de muchas dificultades, de muchas penurias, de un escenario de más lágrimas y de más sangre que de triunfo. Y eso es muy difícil decirlo. Pero yo creo que eso abre siempre una ventana de oportunidad. ¿Y qué quiero significar con esto? Yo creo que la oposición, frente a los errores y los aciertos que se han cometido en los últimos tiempos, y más los errores que los aciertos, tiene una ventana de oportunidad. Yo decía que aquí antes de carnaval mucha gente quedó sin careta, y es evidente. Entonces yo creo que el escenario para hacer una base unitaria de oposición, que de verdad haga oposición, que si hay verdades amargas nos las haga conocer con oportunidad, con sentido de la oportunidad, bueno, eso está servido. Además, para que se conjuguen esfuerzos de verdad, de que no es que voy a mover la campaña de un determinado dirigente porque es que vienen unas elecciones presidenciales. Aquí no vienen unas elecciones presidenciales, al menos que se sepa. Es lo que yo le decía. Entonces, yo creo que eso abre un campo para que realmente aquí nosotros veamos quién es la oposición. Bien, si sobrevive la mesa de la unidad democrática, que yo creo que debe ser así, pero con una orientación y con unas vocerías y con unos liderazgos en primera línea distintos. O bien si se da paso a una nueva alternativa que aglutine a la unidad opositora por encima de partidos que están bajo sospecha, por encima de dirigentes que están bajo sospecha. Eso yo creo que está allí. Aquí uno ha estado y ha resistido en tiempos muy difíciles. Los tiempos difíciles no se acaban, como tampoco se acaba la voluntad de trabajar por ese cambio. Yo creo que uno lo último que puede hacer, claro, hasta donde el sentido de la amenaza que uno pueda sentir, lo que uno puede hacer es permanecer, es estar y es luchar, porque es lo que hemos hecho, es lo que estamos acostumbrados. Yo tengo, Daniel, 28 años. De los 28 años de mi vida, tengo 18 años en esto. Imagínate tú, bueno, desde que yo empecé a conocer lo que era la política, luego me involucré parcialmente con ella y luego estuve quizá, bueno, tratando de aportar dentro de un partido político y luego, bueno, en la opinión pública, yo no he hecho más que luchar. Entonces, no conozco nada distinto que claro, eso. No pero, puedo resignarme. Pero ¿no? Yo pienso que ya en este año, que comienza el 2017, los peligros van a ser mayores. Los peligros van a ser mayores porque ¿qué le va a quedar al régimen y a su aparato represivo ante una ausencia de oposición organizada? Ante una ausencia de oposición que organiza el descontento y lo materializa en protesta de calle. ¿Qué va a quedar frente a eso? Lo que va a quedar frente a eso es el ciudadano inerme. Por lo tanto, los temores en represión son aún mayores. ¿Quiénes son los presos políticos que la están pasando peor y los que peor la han llevado y los que en peor condición tienen? Los que no tienen partido. Los que no tienen partido. Los ciudadanos comunes que por estar parados en el sitio que no era y en la condición que no era o por estar ejerciendo el derecho que les correspondía, los terminaron metiendo dentro de una cárcel sin que haya quien vele por ellos. Y aquí podemos nombrar casos, podemos hablar, por ejemplo, a Vasco da Costa. La condición de Vasco da Costa es una cosa terrible. Podemos hablar del horror de Araminta González, de Andrea González, del horror de los militares presos, del capitán Nery Córdoba y los demás involucrados en ese terrible y espantoso caso de terrorismo judicial, que fue el caso del fulano golpe azul, que ni fue golpe ni fue azul. Ni hablar de los estudiantes que cayeron presos por el solo hecho de ser estudiantes, presos de conciencia, ni siquiera presos políticos, presos de conciencia, que no están presos porque hicieron algo, están presos por lo que son, no por lo que hicieron. Son estudiantes, son jóvenes, son opositores y por eso los encarcelan. ni hablar de casos de la cantidad de casos de mujeres detenidas, con un régimen que se ufana de ser defensor de la mujer y que aquí cuando ven feo a una dirigente del chavismo, arman una laraca y un escándalo como hicieron con Delcy Rodríguez, pero que son capaces de someter a los más terribles castigos a mujeres y a madres por el solo hecho de ser dirigentes, o por el solo hecho de ser opositoras, o porque le da la gana al régimen. Y hay varios casos así. Esta ciudadana que está presa, Betty, que está presa en el helicoide junto a Andrea González. Betty Grossi, que tiene no sé cuánto tiempo sin ver a su hijo. El caso de Laide Salazar, que fue humillada y sometida a todo el horror de la cárcel sin poder ver a su hijo menor de 8 años. El caso de este preso político que también tuvimos acá y que conversamos vía telefónica con su madre. Y quien nos contó todos los avatares y las maromas que tiene que hacer ella para que la niña de 6 años no se entere que su papá está preso, un militar. O sea, que aquí hemos tenido casos de gente, y yo temo que sinceramente entre uno, pues, porque si nos podemos sacar cuenta, el único preso que tenía el Nuevo Tiempo era Manuel Rosales. Uh-huh. Los presos que tenía Primero Justicia ya salieron. No queda ni uno. Los presos que tenía Acción Democrática, no queda ni uno. ¿Quiénes son los que quedan presos? Los militantes y dirigentes de partidos que no están en la mesa. Fundamentalmente de Voluntad Popular e independientes. Personas que no tienen militancia política conocida o que no son simple y llanamente... Que no estaban en la mesa de diálogo. Que no son dirigentes. Uh-huh. Que no son dirigentes, son ciudadanos comunes. Sí. Porque es que acaso los de acreditar, ¿qué son? Los de acreditar son unos ciudadanos comunes que lamentablemente al régimen le pareció el momento adecuado para echarle el guante a una empresa y terminaron pagando... En un régimen dirigido por un tipo que dice ser el presidente obrero, termina pagando a los trabajadores. Entonces, esa es la realidad. Y aquí, y estas son las situaciones. ¿Y cómo se ve el 2017? Se ve negro, porque lamentablemente la represión va a seguir, el aparato represivo sigue haciendo su trabajo y los ciudadanos siguen inermes sin una dirigencia opositora que se ponga al frente del combate por la defensa de los derechos ciudadanos. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos con esta conversación. Este es el último corte. Este es el último corte. Se acabó este programa. Te estabas durmiendo. Nos vamos, entonces. Pero nos vamos. Bueno, pero y entonces, hoy es Día de los Inocentes, ¿no? ¿O fue ayer? Yo no sé qué, yo no sé ni qué día es. Debe ser por eso que me había confundido con el horario. Nos vamos. Bueno, nos tenemos que ir. Este fue el último programa del año. Está bien, nos vamos. Pero, por supuesto, tenemos que decirle que nosotros, el empezando el 2017, nosotros estaremos en vivo. Y por supuesto que esperamos que dentro de todo lo malo que nos ha tocado vivir este año, tengamos, aunque sea un minuto de descanso en nuestros hogares, en nuestra familia. En un abrazo familiar, poder esperar que tengamos un año donde no nos maten, donde no nos persigan, donde no nos encarcelen, y donde los que están presos y los que están sufriendo y padeciendo por este régimen tengan un año 2017 donde de verdad vean redimido todo el sufrimiento que les ha tocado, que les ha padecido. Ojalá podamos algún día en un programa de estos decir que no tenemos ya presos políticos. Ojalá podamos algún día decir que tenemos democracia. Ojalá, y ojalá que en el 2017 podamos hacerlo. Ha sido todo para nosotros por el día de hoy, por este año. Muchas gracias por la sintonía que nos han dispensado y por el cariño que nos han hecho llegar. Gracias también por sus críticas, que igual las recibimos. Gracias por los reclamos cuando no les gustan nuestros programas, también los recibimos. Y esperamos el año que viene seguir aquí al pie del cañón mientras nos dejen, mientras sea posible, mientras se nos permita. A nombre del gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilixar Calle, Génesis Ochoa en la producción, Jan Bururu Martínez en los controles y Neomar Hernández y Daniel Lara quien les habla. Hasta aquí este programa. Feliz año para todos. Hasta el próximo año. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.